Cuando el día se va, cuando llega la noche, en tus manos me pongo, Señor, que tus manos me arropen. Yo te traigo un cantar, cuando el sol ya se esconde, como un niño te pido perdón, que tu amor me perdone, Señor. Sin ti tengo miedo a perder mi camino, Señor, a olvidar que te tengo. ¿Dónde iría sin ti? ¿Dónde iría yo, ciego? Necesito de un Padre, mi Dios, necesito tu fuego, Señor. Sin ti, ¿dónde iría yo, ciego? Necesito de un Padre, mi Dios, necesito tu fuego. Cuando el día se va, cuando llega la noche, en tus manos me pongo, Señor, que tus manos me arropen.